Estoy perdido en mi habitación, dando vueltas sin razón. Estoy buscando mi corazón en cada rincón. Me siento un tonto, llegué a pensar que podría ser tu voz. Me siento un tonto, llegué a pensar que tuve tu amor. Me gusta llamarle duda, causada por tu figura. Me matas con tu amargura. Dame algo de dulzura y déjame entrar. Solo ya no es tan bueno, solo hay desesperación. Si este amor ya no te bastó, causada por tu figura. Me matas con tu amargura. Dame algo de dulzura y déjame entrar. Solo tu